Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Arriésgate a confiar. Confiar es arriesgarse a ser lastimado. El aprender a confiar es la lección más importante de la niñez. Si usted no aprende a confiar, irá por la vida no estando nunca seguro de qué significa para usted otras personas, porque no importa lo que los demás le digan, usted no cree en lo que le dicen. Reprime sus sentimientos, mantienes alta la guardia y guardas distancia. Sin aprender a confiar, se pasará la vida pagando con el aislamiento y la soledad. Si confía demasiado pronto, podrían considerarlo un tonto, que entrega mucho a cambio de muy poco. Las personas en quienes usted haya depositado demasiada confianza podrán resentirse y alejarse, no queriendo cargar con la responsabilidad de que cualquier lesión que casualmente puedan infligirle sea considerada como una traición. Si confía demasiado tarde, puede perderlo todo. Si solo puede confiar en otra persona cuando está absolutamente segura de sus sentimientos, puede minar esos mismos sentimientos que procura. La otra persona puede resentir que la pongan a prueba, la examinen y la observen cuidadosamente, mientras usted se contiene hasta no estar seguro de que obra bien al confiar en ella. Si usted no puede confiar, nadie confiará en usted. Uno nunca sabe con seguridad. Las personas cambian y crecen. La persona en quien usted confía un día puede no ser la misma al día siguiente. Si confía en la que no debe, siempre sufrirá decepciones. Una persona difícilmente puede confiar en alguien para siempre, porque en realidad nadie sabe qué nos puede traer el mañana. Siempre hay cierto riesgo. Si usted confía en que alguien siempre lo amará, se estará portando como un ingenuo. Si confía en que alguien nunca crecerá o cambiará, no se está adaptando a la realidad. Si confía en que alguien pensará siempre que usted es algo especial, no comprende la naturaleza humana y se está haciendo ilusiones. Lo mejor que puede esperar es crecer separadamente juntos, dice David Biscott. Te pregunto, ¿tienes alguien en quien confiar? Primer elemento de respuesta. Como ya lo has visto, la confianza es un concepto muy difícil de comprender. Puede pasar algún tiempo antes de que usted llegue a entender en qué consiste la confianza. Segundo, La confianza florece siempre en el contexto de una relación, no en la personalidad de un solo individuo. Algunas personas son por naturaleza más confiadas que otras, y resulta más fácil para algunos merecer la confianza de los demás que para otros. Pero la confianza es algo que ocurre entre varias personas, no en el interior de una sola persona. Se requieren dos personas o tres o más, varias personas, para que haya confianza. Tercer elemento. La confianza varía continuamente, a medida que dos personas interactúan entre sí. Tenga presente que para bien o para mal, todo cuanto usted hace afecta en alguna medida el nivel de confianza entre usted y el otro. Toda actuación, buena o mala o regular, afecta la medida de confianza entre ustedes dos. Cuarto elemento. Es difícil levantar el edificio de la confianza y es fácil, muy fácil, derrumbarlo. Puede llevar años el edificar un alto nivel de confianza en una relación y es posible arruinarla a veces en un solo acto destructivo o imprudente. Piénsalo respecto a un empleado tuyo. Ha gastado años en construir la confianza que tú experimentas por él. Y puede ser una sola actuación, una mentira, una indelicadeza en el asunto de dinero para perder la confianza en él. Quinto elemento. La clave para construir y mantener la confianza es ser uno mismo confiable. Cuanto más aceptación y soporte preste usted a los demás, tanto más probable será que ellos confíen en usted, sus pensamientos, sus ideas, sus teorías, sus sentimientos y reacciones. Cuanto más confiable sea usted en respuesta a sus confidencias, más profundo y más personal será el pensamiento y la actuación que la otra persona comparta con usted. Si quiere acrecentar la confianza, acreciente su propia confiabilidad. Merézcase la confianza del otro. 6. La confianza debe ser adecuada a cada relación y a cada circunstancia. No conviene ni confiar siempre, ni mucho menos siempre desconfiar. Cada cosa según la adecuada relación a cada circunstancia. 7. La cooperación aumenta la confianza, mientras que una falta de actitud de competencia la dificulta. Si quieres lograr la confianza, coopera con el otro, no compitas con él. Generalmente la confianza es mayor entre los colaboradores que entre los competidores. 8. La confianza y la confiabilidad con que se gana la relación pueden crear una profecía de autocumplimiento. O sea, si usted cree que puede fiarse de otro, está facilitando con su expectativa una relación de mutua confianza. Por el contrario, si usted entra en la relación con actitud desconfiada, esa expectativa está provocando una actitud de mutua suspicacia, profecía de autocumplimiento. sus propias expectativas acerca de la confiabilidad del otro y de la mutua confianza influyen frecuentemente sobre las reacciones de la otra persona hacia usted. Estos son algunos fundamentos y principios de cómo obtener la confianza y cómo practicarla en las relaciones sociales. Ahora bien, me pregunto si podemos contar con algún amigo de verdad, un amigo en el cual podamos poner nuestra total y entrega confianza. En una célebre investigación del psicólogo Parle y los editores de la famosa revista Psychology Today, Psicología Hoy, que son más de 40,000 entrevistados, quienes encontraron las cualidades que más se aprecian en un buen amigo. Podríamos considerarlas como valiosas herramientas para nutrir la amistad. Son en su orden. Primera, la confianza. Segunda, la lealtad. Tercera, el calor y afecto. Cuarta, el apoyo. Quinta, la franqueza. Sexta, el sentido del humor. Séptima, la dedicación de tiempo. Octava, la independencia. Novena, la buena conversación. Y décima, la inteligencia. Estos son los requisitos que se encontraron para la adquisición de la confianza en el buen amigo, las características que distinguen a un buen amigo según esta investigación. Puede ayudarte a nutrir tus amistades. Ilustremos cada una de estas herramientas con algunos comentarios personales. Primera, confía en tus amigos. La confianza y la lealtad que obtuvieron el primer lugar en la mencionada investigación son el alma de una amistad. La confianza y la lealtad. No solamente debes creer lo que dice un amigo, tienes que creer en él como persona. Confiar en el amigo es tener la seguridad de que responderá favorablemente a las esperanzas que deposites en él. La confianza puede ser traicionada, pero es esencial para la amistad. Hay muchas personas buenas y generosas. Haz un esfuerzo permanente para creer en la bondad de tus amigos, superando cualquier mala interpretación. Pero tampoco peques de ingenuo cuando la evidencia se imponga. Si tu amigo no merece tu confianza, es mejor que rompas con esa amistad ficticia. Segunda condición de un amigo verdadero y para establecer una auténtica amistad. Lealtad o fidelidad significan la exactitud en cumplir los compromisos, la constancia en el cariño. Es estar con el amigo tanto en las buenas como en las maduras, tanto en la prosperidad como en el desastre. Significa honrar su confianza. No hay riqueza más valiosa que un buen amigo. seguro. Ser leal supone ser persona de palabra. Ser leal supone ser persona noble que defienda los intereses, el buen nombre del amigo. Leales son los amigos que no critican ni murmuran, que no traicionan una confidencia personal, que son veraces. Son verdaderos amigos quienes defienden los intereses del amigo aun en su ausencia. De tu parte exige no hablar mal del amigo en su ausencia, ni permitas que los demás lo hagan. Ser leal también es hablar claro y ser franco. Debemos también ser leales en corregir a un amigo que se equivoca. Tercera condición de la amistad sincera: el calor y el afecto. El corazón de la amistad es el calor humano y el afecto. Quiere de verdad a tus amigos. No te contentes con el aprecio ni con el respeto mutuo. La amistad es una relación de corazón a corazón, sin que ello implique ningún tipo de vínculo erótico. Alaba y alienta. Da a tus amigos lo que les gusta a ellos, lo agradecido que estás en su presencia y de su vida. Gózate con los dones que tienen y aplaude sus éxitos, pero siempre con sinceridad y evitando toda adulación. Está dispuesto a correr riesgos. Toda amistad implica riesgos. Uno de los obstáculos para una relación íntima es el temor a ser rechazado o herido. No queremos revelar nuestra vulnerabilidad, pero a menos que nos atrevamos a amar a otros, nos condenamos a una vida estéril. Cuarta, muéstrate siempre dispuesto para dar y recibir. La generosidad implica el dar y la humildad, que reconoce las propias necesidades, posibilita el recibir. El dar y el darse son esenciales para la amistad. El amigo generoso sabe compartir sus posesiones, sus energías, su saber y sobre todo su persona, su tiempo. En ello consiste el apoyo mutuo que se prestan los amigos. Está pronto para prestar ayuda y también para pedirla. Pero cuidado, no te excedas en tus exigencias ni permitas que se aprovechen de ti. Por un lado, no te excedas en tus exigencias. Y por otro lado, no permitas que se aprovechen de ti. La amistad consiste en dar y recibir. Quinta, la franqueza. La comunicación abierta es esencial en la amistad. Expresa tus opiniones acordes o discordes. Expresa tus sentimientos buenos o malos, con franqueza, en lugar de embotellar sus disgustos y tus cóleras. Aclarar el ambiente ayuda a la amistad. Sé siempre sincero, pero sé prudente. Hay cosas que conviene callar. La paciencia te es muy necesaria si deseas conservar una buena amistad. Sexta condición. A primera vista te puede parecer extraña: el sentido del humor. Un sano sentido del humor es considerado actualmente como una de las principales cualidades de la personalidad madura por todos los psicólogos. En esto hay unanimidad. Consiste en no tomar todo a lo trágico, sino en ver el lado gracioso de los acontecimientos, en saberse reír sanamente, sanamente quiero decir, sin ofender a nadie y lejos de toda actitud burlona o cínica, y observando el lado gracioso de las personas, los problemas y aun de los propios errores, equivocaciones y defectos. Ponle a la vida y a tus amistades, dirían los españoles, un poquito de sal y pimienta, un poquito de sal y pimienta, un poquito de gracejo, de buen humor. Esfuérzate por ser un sembrador de alegría a tu alrededor, pero especialmente en el seno de tu propia familia o empresa. Séptima, entrega tu tiempo. Conocer bien al amigo es saber de su historia pasada, de sus quehaceres actuales, de sus planes futuros, de sus gustos y aficiones, y de sus defectos y virtudes. Y todo esto exige tiempo, mucho tiempo, largo tiempo. El gran enemigo de la amistad es el egoísmo. Pero mientras vivimos en este mundo, es casi imposible mantener una relación absolutamente desinteresada. Distintivo inconfundible de toda amistad verdadera está más bien en la reciprocidad. Yo doy y yo recibo. Tú también das y tú recibes. Pero lo más valioso que puedes compartir es tu tiempo, porque es lo más personal y muchas veces lo más precioso que el dinero, que la ciencia, que las posesiones materiales. Da consejos constructivos. Cuando un amigo necesita hablar, préstale un servicio. Invaluable saber escuchar sin interrumpir. Todo eso requiere tiempo. Ni andes dando consejos inoportunos o indeseados, pues si te pide un consejo, emplea tu tiempo dando un consejo constructivo y de apoyo. Octava, la independencia. Permite que tus amigos sean ellos mismos. Acéptalos tales como son. Aprecia sus cualidades y no te molestes por lo bueno que no pueden darte. Acepta las limitaciones y el carácter de cada uno y no te sientas amenazado cuando sus opiniones o gustos difieren de los tuyos. Octava. Trata a los demás como iguales. En la verdadera amistad no hay primero ni último, ni hay jefe ni subalterno. No hay lugar para alardear de inteligente, de rico, de bello, físicamente, ni de los éxitos obtenidos. El amor está muy alejado de la envidia y de los celos. Respeta la privacidad y exige respeto para ti. Todos tenemos derecho a nuestros pensamientos y sentimientos privados. Los amigos que tratan de invadir el espacio interior de los demás corren el riesgo de destruir la relación. Novena, la buena conversación. Esta habilidad envidiable que poseen algunas personas, juega un papel definitivo en toda relación humana como es la amistad. No es una habilidad heredada ni innata, es aprendida. Y por consiguiente, puedes aprenderla y puedes mejorar cada día. Pero te exigirá mucho esfuerzo y tenacidad para dominar este arte difícil de la buena conversación, tendrás que cultivar múltiples habilidades como la empatía, la apertura, las actitudes positivas, los dotes de expresión y de dicción, dominio del lenguaje no verbal y otras muchas. Trata de comenzar hoy, no mañana, a cultivar la buena conversación. Nunca es tarde. Y décimo, la inteligencia. No toda persona inteligente está capacitada para ser un buen amigo. Afortunadamente, después de los estudios de Daniel Goleman, hoy está de moda la expresión de inteligencia emocional, la cual sí es requisito indispensable y una excelente cualidad de todo buen amigo, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional abarca complejos elementos: autoconocimiento, manejo adecuado de las propias emociones como la ira, el miedo, la tristeza, la angustia, un profundo sentido de empatía y un dominio adecuado de las habilidades sociales. Esta es casi la definición que da Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional. Solo con este punto de la inteligencia emocional tienes una amplia materia de examen personal y un ilimitado campo para trabajar durante toda una vida. Estas son las condiciones encontradas para una buena amistad por muy sabias investigaciones de tipo psicológico. Querido amigo, te invito a recitar esta oración a Jesucristo, que es tu mejor amigo, el más fiel y el que cumple todas las condiciones que hemos enumerado como ningún otro ser humano, el amigo único, fiel y leal para contigo. Dios, amigo fiel, solo en Dios descansa el alma mía. Pongo en Él toda mi confianza como un niño en los brazos de su madre. Confío en mi Creador porque Él es mi roca, mi alcázar, mi baluarte. Él es mi esperanza. Renuevo cada día mi fe en el Padre Celestial para alejar las dudas y desterrar los temores. Él es refugio seguro. Confío en Dios sin recostarme en Él ni pretender que Dios haga por mí lo que yo mismo puedo hacer con la ayuda de los demás. Sé que Él me ha enriquecido con muchos talentos y que con ellos soy capaz de superar la crisis y convertir las dificultades en oportunidades. Solo en Dios descansa el alma mía. Su luz despeja mis caminos. Su fuerza me llena de energía. Su sabiduría guía mis pasos. Confío en Dios aún en medio del dolor, porque sé que es Él el amigo siempre fiel. Él es mi fortaleza. Dios me da alas de águila para llegar a las alturas, lejos del pesimismo o el desaliento. Solo en Dios descansa el alma mía. Él es mi amigo, mi Padre y mi Salvador. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.